frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dicen que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada. Bueno, acá estamos nuevamente, don Eterfilo. No tiene micrófono, le cedí el micrófono, pero no, le cedo a usted la palabra. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, porque vamos a tener una linda conversación, un lindo círculo de conversación acá, con este proyecto que se llama Asamblea de la Cultura en Santa Lucía, y que viene marchando desde hace unos meses ya, y que viene creciendo, y que es un movimiento diverso. Que tiene por objetivo fortalecer la cultura en Santa Lucía, ¿no? Así que, bueno, bienvenida Mari, Marcelo, Ana, Guzmán, Gonzalo y Julio. Para mí esto fue todo un desafío, decir todos los nombres de una, ¿sí? Yo no sé, pero me mandé. Bueno, bienvenido. Además, que representan como distintas cuestiones de la cultura también del pueblo, ¿no? Los más jóvenes, los que ya vienen con más experiencia, un camino más largo, ¿eh, Julio? Pero bueno, justamente creo que va por ahí, ¿no? El tejido. Voy pasando ahí, como por lo menos para empezar, ¿qué es este entretejido? Quien quiera puede hablar, ¿eh? ¿Qué es este entretejido que se ha creado acá en el pueblo? Esta cosa que se ha dado a llamar Asamblea de la Cultura, que además... El término asamblea ya también es una cosa que dice mucho, ¿no? Empezamos por ahí, capaz. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, acércate un poquito ahí, María. Bájate un poquito. Ahí, bueno. Para lo agarrar en mano más fácil. Sí, ahí, pero ahí está bien. Ahí está bien, ahí, bueno. Está perfecto. Con la asamblea, el objetivo claro para juntarnos es construir una ciudad donde la cultura sea un derecho, una herramienta, de encuentros y transformaciones. Queremos que Santa Lucía sea creativa, con espacios abiertos para artistas, colectivos y vecinos. Apostamos a una gestión cultural participativa donde se encuentre y se valore y se apoye el que ya existe y los que están naciendo, ¿no? Claro. La cultura no la consideramos como un adorno. Porque es identidad, es comunidad y es futuro. Así es como la concebimos. Por eso, con la asamblea invitamos a sumarse y a construir juntos una ciudad que se exprese, se celebre y se cuide. Ahí está. Bueno, eso justamente, ¿no? El tema de sumarse implica esto de potenciar lo que decían ahí, ¿no? Lo que ya hay. Y lo que se va renovando constantemente. Claro. Santa Lucía tiene una tradición cultural y artística potente, ¿no? Es como, de alguna manera también, seguir llevando adelante un legado, ¿no? O hacerse cargo de ese legado y transmitirlo. Transformarlo. Claro, a soñar, más sí, que nada. No, ¿ustedes quieren hablar? Bueno. Acá habla todo. Vamos, ahora vamos a hablar todo. Ana, ¿vos querés? Quiero sumar algo con lo que decía Mari, que muchas veces no tenemos en cuenta que la cultura es salud también, ¿no? A mí me gusta mucho pensarlo de este modo. Uno piensa la salud como la ausencia de enfermedades, ¿no? Y en realidad no. Fomentar la cultura, hacer que la gente sea una participación activa de las personas, ¿no? Que me parece que es uno de los pilares fundamentales de la asamblea. El trabajo horizontal, que no es que vos vayas a ver un espectáculo sentado y mires cómo todo pasa, sino participar de forma activa, ser factor de cambio y hacer algo al respecto. Y eso obviamente va a fomentar toda nuestra autoestima como pueblo, ¿no? Tenemos, como bien dijeron, Santa Lucía a nivel de música, a nivel de escritura, a nivel de deporte, ciencia. O sea, realmente Santa Lucía es muy rica en un montón de aspectos que a veces no los valoramos. Y uno de los pilares fundamentales de la Asamblea es eso. Y que mucha gente que capaz está en su casa guardada con un montón de cosas que decir... es una buena oportunidad. Sí, yo pienso, perdón, quería agregar una cosa, capaz que pienso de que porque ahora cuando hacías todo este raconto de cosas que han, es cierto, Santa Lucía tiene todo eso que dijiste, me parece que surge o emerge la cuestión de lo patrimonial también, ¿no? El patrimonio cultural que tiene Santa Lucía, que hay que seguir alimentando, porque como patrimonio intangible, si no lo alimentás, se diluye, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, en realidad, esto hace tiempo que venimos trabajando con un pequeño grupo primero y se fue ampliando. Y tal vez lo hay como tres líneas de acción que estamos desarrollando. Que una tiene que ver con, ya que vamos a soñar, soñamos grande. Claro. Pero no estamos tan lejos, estamos trabajando en el Parlamento que Santa Lucía, por ley, sea declarada ciudad patrimonio cultural y ambiental del Uruguay. Y eso creo que nos genera un paraguas más grande hacia todo lo que ya tenemos. Actúa sobre, como decía Ana, sobre la autoestima nuestra y nos abre posibilidades de pensar otras estrategias, tal vez más a nivel internacional, a nivel Mercosur, ya pasás a un interlocutor donde el peso de tu historia y tu patrimonio está en otro lugar. Por eso estamos trabajando sobre eso. Ya se hizo un documento, se ha hablado con algunas partes del Parlamento y hay buen ambiente y esperemos que antes de fin de año esa ley ya esté promulgada. Porque nos puede generar, tal vez en principio sea simbólico, pero bueno, nos coloca en otro lugar para pensar las cosas. Lo otro es empezar a hacer un tejido donde nosotros podamos, de alguna manera, porque Santa Lucía tiene muchos actores culturales, como ustedes son uno de ellos, y la Asamblea del Agua, el Carnaval del Río, las Pica, bueno, y seguimos hablando de Casa Viva, podemos hablar de, yo qué sé, de Gaucho Torres, empezamos y aparecen decenas de actividades, de acciones que tienen que ver desde lo público, como puede ser la Casa Rodó, la Quinta Capurro. Hoy estuvimos con Mari en la Escuela 255, en la Escuela Especial, y los invitamos a participar del abrazo. Y después me gustaría contarte cómo fue que se dio esa idea, porque tiene que ver con el espíritu de esto. Es decir, una construcción colectiva de la cultura. ¿Qué quiere decir cultura? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esto, no? Tiene que ver con el ejercicio del arte en las personas que tienen propuestas artísticas, que tienen mensaje artístico, que tienen obra artística, que tienen trayectoria artística, pero no para hacer espectáculos, sino para que ese patrimonio se ejerza en la construcción de ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que nos juntemos en determinados ámbitos, incluso hasta informalmente, para generar diferentes relaciones con las personas. Aquí entonces el arte es un disparador, es un medio para construir ciudadanía, y eso es lo que estamos fundamentando básicamente. Entonces la idea es que empecemos a hablar con todos los actores culturales, por ejemplo Todo por los Niños, hay asociaciones barriales, Budapest el otro día se acercó, en Alas Rojas, estuvimos hablando con Alas Rojas. Entonces, ¿qué aporta cada uno de ellos a lo que configura el ecosistema, como le decimos nosotros, ¿no? Piensen en el monte, ¿no? Desde la plantita más chiquita hasta el árbol más importante, todo está relacionado y todos tienen derecho a existir. Y en cultura es lo mismo, o sea, todas las manifestaciones, todas las personas, todos los ciudadanos, ciudadanas de Santa Lucía tienen algo para aportar, para decir. Entonces, desde ese lugar queremos construir este espacio, por eso la idea de la asamblea, donde todos podemos ir a opinar, no estamos hablando de tener autoridades, ni presidentes, ni gente que empiece a manipular esto desde el poder, queremos que sea lo más horizontal posible, aunque siempre haya roles y haya que hacer estructuras que funcionen. Y el tercer pata, o sea, que hablamos de una ley, hablamos de empezar a generar una red, ¿sí? Una red que de algún día ojalá nos podamos encontrar todos en una mesa y discutir esto juntos, de cada uno de su visión, porque se trata de que cada actor mantenga su identidad, lo que hace, pero capaz que juntándose pueden aparecer otras cosas, ¿no? Pueden aparecer otros. Y lo otro es el abrazo cultural, que es una figura que estamos... Eso te iba a preguntar ahora. Que es lo que estamos acá, ahora vamos a explayarnos en eso. Y el abrazo cultural es eso, no es un espectáculo, es una acción cultural que se ejerce desde distintos saberes y distintas posibilidades de intervención. O sea, o bailando, jugando al ajedrez, presentando una cerámica, leyendo un poema, bueno, tocando una banda rock and roll. El abrazo es una figura muy dinámica y muy flexible que podemos hacer un abrazo como lo vamos a hacer al Palacio de la Cueva o a la estación de AFE. Un día le podemos hacer un abrazo a la Espica. Podríamos, ir a hacer un abrazo a la Escuela 255. Estamos hablando de que tienen pila de necesidades los gurises, que ni siquiera tienen profesor de música, claro. Que es un desastre que no tengan música. Esos gurises que necesitan ¿viste? Y son esas cosas que, y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y se está consolidando un equipo muy diverso, con multiedad, y también hay más compañeros, compañeras que hoy no están acá, sí. Mismo Yona, que iba a estar, está participando mucho, sí, y se bueno, rompió, Y sí, y bueno, y ahí tenemos lo del abrazo, y dentro del abrazo tengo una novedad lindísima, que capaz que Marcelo la puede contar. Sí, yo no sé si querés preguntar algo de esto, no, o si querés conversar lo que... No, me parece está buenísimo profundizar un poco en esto, porque, claro, cuando ustedes lo tienen tan internalizado que... Pero a veces decir el abrazo y uno queda con que, bueno, a ver bien de qué estamos hablando, aunque diste varias pistas igual. Pero no, está bueno saber un poco más de esto, porque esto también es parte de esto de generar acontecimientos que vinculen a la población, ¿no? O sea, que llamen, ¿no? A participar, porque también me parece que en estas cosas que ustedes vienen diciendo hay como claves muy específicas, ¿no? Lo de la asamblea, lo de la participación, lo de la horizontalidad, o sea, son todas como claves de construcción sobre las bases de qué está hecho esto, ¿no? Sin duda. Y abrazo, que habla de la afectividad también. Claro, abrazar culturalmente a un hecho. Yo te digo que en realidad, por ejemplo, vos lo sabés bien, y con el Carnaval del Río esto ocurre, o sea, hay una convocatoria, pero lo más importante, se habla mucho de la participación a nivel político, si querés, y saquemos lo partidario. Sí. A mí me gusta hablar más de protagonismo. O sea, que la gente sea protagonista. Claro. No que yo te vení a participar, que te voy a dar. Sí, yo te habilito acá espacio a que vos hagas. Sino que vos te apropies del hecho y de alguna manera lo modifiques o lo transformes. Desde tu saber, de tu práctica. Todos sabemos, puede ser alguien cocinando, puede ser alguien haciendo una vasija, puede ser alguien cantando una canción, puede ser alguien jugando un partido de ajedrez. Y ahí, eso es la cultura. En realidad, esa es la cultura, la que importa, ¿no? Y más que ser artistas, ejercer los lenguajes artísticos en ese espacio de construcción. Eso creo que sería como Y el abrazo resume y materializa esta primera intención, ¿no? Que es lo que queremos, y que va a ocurrir ahora el 18 de mayo en el Palacio de la Cueva, que queremos reactivarlo y rescatarlo para la ciudad. Tenemos fecha, a ver, contá, Marcelo. Sí, pero a ver, acá que habla el que vamos quiera. Vamos a ordenar, bien. Salió el profesor ahora. Salió el docente, que justamente en la clase soy el menos ordenado de todos. No, más que nada, antes que nada, un par de puntualizaciones, porque el estar, haber nacido y vivido toda mi vida acá en Santa Lucía y haber formado millones de comisiones y cosas de aspectos culturales, deportivos, musicales y de otra índole, inclusive el hecho del rol docente, me ha llevado últimamente a también que de alguna manera justificar, porque sabían que nos estábamos reuniendo, sabía que había gente joven, que había gente más veterana, gente que estaba de diferentes niveles y de franjas etarias, y cuando vos decís Asamblea de la Cultura, empezó a sonar como un título rimbombante. Ajá. Algo participativo, bla bla, todo lo que estamos diciendo ahora, que es verdad, pero también genera como una especie de límite o muro a determinada gente que dice, bah, vas a ver la cultura, esto es high class, no sé, la élite cultural de Santa Lucía. Y tuve que explicarlo varias veces en manos a manos, o sea, más que nada en estas circunstancias políticas, en un año electoral como se está viviendo a nivel local, te lleva a tener que explicar. Y bueno, ya como soy un profesor viejo o un viejo profesor, dado cosas, también me genera decir, bueno, pero que forman parte profesores, forman parte como estaba Mari también, y había gente que, bueno, de alguna manera se destacaba por determinada proyección dentro de la ciudad. Y yo decía, mira, a ver, yo no pinto, no nada, o sea, no tengo una... Lo único que tenía era simplemente el hecho del rol docente en determinada institución y nada más, o nada menos. El tema era que a mí me sedujo mucho el planteo que me hacían Julio y Mari cuando me integré con ellos a esto, en el hecho puntual de que, más allá de las reuniones, más allá de que estemos en lo que teníamos que definirlo de alguna manera, la Asamblea de la Cultura es un algo de todos. Y algo que he aprendido mucho con Julio en ese sentido es el hecho de que el hecho cultural, la acción cultural, desde tiempos inmemoriales, o sea, desde que el hombre es hombre, ha dado lugar a que ese hecho cultural no tiene por qué ser aplaudido siempre, ni que le guste a todo el mundo, ni esa persona ser el número uno en eso. O sea, vos cantás porque te gusta. Después, si cantás bien o cantás mal, lo evaluarán. Digo, vos, sí, Marco, sí, porque de repente vos también estás en esa órbita, ¿no? No, yo no dije eso. Pero no importa. Sí, sí. Aunque cantes mal, hacés lo que te guste y lo haces. O sea, creo que por ahí que transita parte del espíritu de lo que se quiere hacer. Si ganás jugando al ajedrez, bárbaro. Y si perdés, también está bárbaro. Si la cerámica te sale bien, si querés leer un poema, si elegís un poema que le guste a todo el mundo o no le guste a todo el mundo, si es rock, si es tango, si es cumbia, si es lo que sea. O sea, quitarnos un poco esa cuestión de que la cultura parece que es una cuestión de elite de unos pocos. Y que en Santa Lucía eso lamentablemente se mastica mucho. Yo sé, soy consciente de que hay mucha gente que quisiera participar, pero de repente por determinadas limitaciones propias de creer que no puede estar porque no se siente capaz de, no está. Y sin embargo tiene un valor tremendo, tremendo. A mí, me vuelvo con la palabra seducir, porque me sedujo mucho cuando fue Perdomo, el muchacho de Claudio, que todo el mundo sabe lo que hace y el conocimiento que tiene del río, pero eso de los saberes que no son de la catedral, que no son de la universidad. Especializados. Son especializados, pero no vienen. Son especializados por la vida misma. Claro. Por el derrotero de la vida misma. Y que la gente entienda, y aprovecho este medio. Eso lo decía Boaventura Bastos, hablaba de las epistemologías emergentes. Claro. ¿No? Exactamente. Entonces, por ahí transita el objetivo fundamental de la Asamblea de la Cultura, y por eso estoy, en lo personal, me siento muy cómodo con todo el grupo, pero además creo que es una manera nueva. No es nueva, a ver, no la vamos a inventar nosotros, la pólvora ya está inventada. Santa Lucía tiene un legado cultural impresionante. Nosotros lo único que estamos tratando de hacer es un canal para que otra gente también entienda de que no solamente puede ser un gran músico, un gran escultor, un gran pintor o un gran docente o lo que fuera lo que esté dedicado, sino que su saber personal en lo doméstico también es cultura. Claro. Y eso es tan difícil de hacerle entender a los chiquilines, inclusive, porque la vergüenza, a los chiquilines y a los más adultos. Aunque acá tenemos unos chiquilines que... No, pero claro. Ya no son tan chiquilines. No son tan chiquilines. No, por suerte. Son unos gurises. Por suerte la juventud, podemos seguir manejando los mismos códigos culturales, podemos seguir manejando el mismo idioma y entendernos dentro de ese mismo idioma, que aunque te parezca mentira, a veces no es fácil. No me parece también mentira, tengo hijos. Entonces, cuando se junta la gente y vos tenés que explicar de lo que se trata, yo lo primero que hice fue, cuando tuve que explicar y hasta justificarme y justificar determinadas acciones que se van a desarrollar en el Palacio de la Cueva, decir, a ver, está invitado todo el mundo. Todo el mundo que quiera participar lo puede hacer. No está limitado a nadie. No cuesta un peso. Acá no hay dinero de por medio. Nada. Sos libre de ser pasivo, como decía Diana, que me encanta eso de la cultura es salud también, me encanta, a veces decimos el deporte es cultura, el deporte es salud, bueno, la cultura también es salud, y que participen, que se sientan con la convicción de que se puede hacer, hagan lo que hagan, y eso es un poco lo que aprovecho el medio de comunicación, porque se lo dije a Juan Carlos, perdónmelo otra vez, también lo dije en otros lados, en donde se nos da cierto protagonismo. Está bien, siempre se necesitan algún tipo de líderes positivos, siempre, en cualquier actividad social eso pasa, social, política o económica. Pero también depende de esos liderazgos que sea una cosa en que los demás entiendan de que es abierto, que lo entiendan y que lo puedan experimentar. Por eso yo les decía hoy mismo en el liceo que participen con lo que quieran hacer, que es totalmente libre. Obviamente, como decía Julio, hay una estructura en la cual brillantemente se han los más jóvenes se han encargado de, de, ah, bueno, de armar, ¿no? Pero eso es lo bueno, que hay gente que dice, bueno, ¿cómo hago esto? Bueno, que de repente hay uno que tiene más experiencia que otra, pero no porque sepa más. La experiencia no se compra en ningún lado, se tiene, y muchas veces se tiene por viejo. Es así. Bueno, buenas noches primero a todos los oyentes. Compartimos mucho nosotros acá hablando con Gonzalo, que seríamos como los más jóvenes de la asamblea, mucho con lo que dice acá el profesor Seriani. Ah, muy bien. No, acá no. Prolijidad. Marcelo. De que también eso, y creo que es, hay un limitante muy grande muchas veces que no existe, que es la edad. O sea, a nosotros nos gusta hacer mucho hincapié en eso, porque si bien, como dijiste, Marcelo, no hace falta tener una trayectoria artística, sea el rubro que sea, para participar, muchas veces también está el condicionante de la edad. No tenés que ser una persona adulta o lo que sea como para poder participar de este tipo de encuentros, de asamblea, de compartir. Porque también eso, también como decía Marcelo, te da experiencia. Y la experiencia no se compra, y la vas haciendo a medida que vas transcurriendo y vas cursando y vas promocionando y vas encontrándote y divulgando y probando. Si hace camino a la tarde. Exactamente. Entonces, ser joven tampoco es un limitante. Exactamente. Bueno, buenas noches, ahora me toca a mí. Muy bien, sí, tomaron la palabra, me encanta. No lo suelto más, ahora me tocó, me quedo yo. No, acá yo no canto. No, pero también yo quería hacer un poquito hincapié en el factor social que tiene la asamblea, porque como dijo Gumi, capaz que por ahí la edad juega un rol ahí como de decir, ta, pero yo, ¿qué voy a hacer acá? Poniéndome, por ejemplo, en los zapatos de un chiquilín que tiene capaz que 16, 17, 18 años, ¿no? Porque nosotros tenemos 19 y 20, no somos tampoco salimos. Somos medio. Está bien. Veterano, va a ser adolescente, somos veteranos. Sí, vamos a ser claros. Tenés colesterol y todo. Seguro, ya a esta altura ya tengo que hacerme análisis y todo. Me doy la rodilla, estás loco. No, pero sí, poniéndome en esos zapatos, capaz que un gurí que por ahí es recontra virtuoso cantando, tocando la guitarra, dibujando, que hay muchos dibujantes buenos, jóvenes, por ahí se ve medio capaz que asustado por decir, papi, ¿yo qué voy a hacer ahí si hay gente que hace un montón de tiempo que está ya en el rubro y yo qué pinto yo ahí si yo estoy en quinto liceo, ¿me entendés? Por poner un ejemplo. Y ni siquiera estoy haciendo artístico, estoy haciendo por ahí humanístico, sí, sí, o biológico. Sí, sí. No sé si sigue existiendo esas cosas porque yo cuando me fui... La reforma me tiene un poco enriquecido, pero... Eso tema para otro programa. Pero no, sí, como decías, hacer el hincapié en ese factor social que está buenísimo de conocer gente. Porque nosotros, sinceramente, fuimos... porque tal, nos llamó evidentemente la atención a la propuesta, pero nunca imaginamos conocer tanta gente que se dedique a distintos sectores culturales acá de Santa Lucía. Y nada, por ejemplo, yo a Julio lo conozco de febrero y la mejor con Julio, ¿me entendés? Y yo, ¿qué me iba a decir a mí? Yo, ¿me entendés? A eso es lo que... Sí. Por eso que tengo la risa. No, pero sí quiero como que fomentar eso, de que no sé, por ahí la gente joven que no se sienta asustada de agarrar y decir, ¿qué pinto yo acá? Porque puedes pintar y puedes pintar muy lindo. Entonces, es eso que vendría a ser el mensaje. Está bueno. Y como para cerrar un poco esa parte que tenía también, bueno, lo que decía Marcelo y los chiquilines, me parece fundamental el papel de las instituciones educativas en esto. Porque yo hablaba con personas cercanas a mí que son más chicas, están en el liceo y demás, y yo iba como muy entusiasmada, ¿no?, con la noticia, y me dice, ¿pero yo qué puedo hacer? Y me gusta hacer como mucho la comparación con un autor, Álvaro, que es sociólogo, y él decía como que siempre vivimos, principalmente la gente más adulta, en esa nostalgia de la sociedad que fue, que probablemente nunca existió. Pero uno siempre tiende a eso. La romantiza. ¿No? Lo romantiza. Entonces, a veces... los más jóvenes, en esto de que capaz que nos falta experiencia, entre comillas, ¿no? Y que, bueno, no sabemos qué decir. Tenemos muchas cosas que decir y no sabemos cómo. No se nos dan los lugares. Los liceos, la UTU, los espacios sociales son fundamentales para eso. Entonces me parece que tendríamos que fomentarlo, ¿no? A mí algo que yo me encantaba del liceo número uno era la participación que teníamos los alumnos, ¿no? Artístico, que veían cómo pintaba todo el liceo, los árboles, todo. Bueno, y todos los, no sé, las ferias, todo lo que hacíamos. Pero siento que la Asamblea de la Cultura es ese pasito, ¿viste? Como algo más allá que nosotros, yo por lo menos estoy reentusiasmada y era algo que sentía que tenía que hacer como por Santa Lucía también, porque creo que todos le vemos algo a Santa Lucía. Exacto. Sí. Entonces, nada, hacer como hincapié en eso, ¿no? De la edad, que posta, bueno, todos, a ver, somos jóvenes, no tan jóvenes, pero realmente somos muy escuchados. El abrazo cultural, más de la mitad somos gurises y todas nuestras propuestas se escuchan, por más locas que parezcan, porque siempre hay algo que el otro no ve. Entonces, nada, claro, rescatar eso. Sí, yo quería contar una anécdota, perdón, Mari, capaz. No. Pero que pinta un poco lo que se empieza a activar. El otro día tuvimos una... Nos reunimos en el Centro Cultural Rodó, uh-huh, siempre. Y hay una compañera que el otro día bromeábamos porque, claro, es la limpiadora. Que decía que, bueno, qué suerte que hay asamblea porque tiene horas extras. Entonces, bromeando, ¿no? Te conseguimos horas extras, no sé qué, no sé qué. Pasó toda la reunión y estábamos hablando que íbamos a hacer el 18, que ahora le vamos a contar. Espero que nos dé el tiempo contarle lo que... Porque hay un plan, aunque parezca... Hay un plan. Eso, qué bueno, qué tranquilidad da cuando alguien dice, tengo un plan. Esto es muy, ¿ah?, muy serio. Esto es muy, entonces, cuando nos estábamos haciendo eso, que rezagado último, y de repente se me llama y me dice... es inevitable, me dice, que haya escuchado. Dice, porque qué bueno lo que están haciendo, me dice. Y me dice, ¿por qué no invitan a la escuela 255 de niños... Pues estaría buenísimo, viste, y nosotros, ninguno de nosotros había pensado en eso. Ah. Y esa persona ejerció una sabiduría diferente a la nuestra, claro, y enriqueció la propuesta, uh-huh, tanto que hoy fuimos a la escuela a hablar. ¿Claro? Y es más, la persona la va a invitar a que participe, ya que está haciendo, claro, etcétera, que se meta en la reunión, porque después siguió tirando otras ideas. ¿No? Y miren que pueden conseguir un gaseo, no sé qué, quedó re colgada. Al final tenía un montón de ideas. Sí, claro, sí, pero yo le digo por eso, ¿no? Porque esa persona en algún lugar sintió que tenía que ejercer su derecho a la cultura y proponer y participar. Entonces, creo que va por ahí. O sea, no es un gran discurso, che, mirá, que no, es como que generar el ambiente para que todo el mundo se sienta cómodo para, y todos tenemos algo que aportar, porque es un poco eso, ¿no? Aquello de que cada persona es una clase especial de artista. Cada uno de nosotros tenemos algo, uh-huh, singular que puede generar ese mosaico de la cultura. Entonces, eso es lo que queremos activar. Y me encantó eso porque fue realmente lo que a mí, para mí es lo ideal, ¿no? Que la gente espontáneamente diga, che, ¿por qué no hacen esto? Porque se apropió de alguna manera. Y eso también pasa. El Colo quiere decir algo. Sí, diga. Sí. Diga, bienvenido, Colo. Lo estábamos esperando. Escuchándolos y viéndolos, divino, todos los que están. Buenas noches. Buenas noches. Para todas y todos. Sí, yo escuchando todos los conceptos, esa cuestión de horizontalidad, me lleva a. Me encuadró en una cosa que pasó acá en el espacio, Carlos Alfredo, cuando vos, Julio, presentaste el disco. Uh-huh. Yo no recuerdo el nombre del veterano. Alberto más... Britos. Exacto, Alberto. Sí. Perdón por ese olvido. No. Y él dijo algo, yo ahora los estaba escuchando a los gurises, esa cuestión de la experiencia, de no tener experiencia, y que creo que a todos nos pasó en alguna etapa de nuestra vida, claro, y que es importantísimo que los gurises se asomen, digamos, y sean parte de esto, son esencial, porque le aportan ese color que vamos dejando, ¿no? Pero también está la otra parte de esa experiencia, que en el caso de Alberto, cuando se presentó, presentaste el disco, vos, Julio, y él dijo algo que a mí me quedó grabado, que fue, yo no pensaba que a esta altura de mi vida iba a estar tocando con estos gurises, uh-huh, que la vida me dio esta oportunidad. Claro. Y yo creo que también, yo creo que hay mucha gente adulta, mayor, que creo que no, nunca se visibilizó y que creo que tiene cosas para aportar. Y que de repente antes no había en estos espacios, quizás se pensaba que era más fácil antes, Pero yo creo que es más fácil con estos espacios que se están generando, que ese tipo de gente se acerque y comparta lo que tiene para compartir. O sea, esa cuestión de horizontalidad que ustedes decían me parece esencial. O sea, que tantos ellos y ellas gurises compartan ese espacio con de repente alguien como Alberto, que tiene esa experiencia, él como artista, que la tiene sin duda, que tuvo todo un pasar, pero de repente hay gente que no tuvo ese pasar, pero tiene mucho para dar. O sea, que tiene su poema o su libro de poemas y que de repente escribió toda su vida y nunca tuvo la oportunidad de presentarlo en algún lado, ¿no? A mí me ha pasado con gente, porque los que me conocen saben que de repente estaba un poco más vinculado a la murga, y de repente he escuchado gente mayor que tiene cosas escritas, uh-huh, y que se acuerdan de esas cosas escritas porque la tienen en la cabeza, y es un viaje. Claro, exacto. No lo tienen que leer para mostrártelo. Entonces, creo que eso también es importantísimo, decir que todos se acerquen a la asamblea, uh-huh, que creo que ustedes lo tienen más que claro eso, ¿no? Es la idea, es como dice Marcelo, hay que trabajarlo y hay que demostrarlo, ¿no? Porque no es solo hablar, hay que hacer. Exacto. Creo que lo más importante de esto es que hay que hacer y es lo que dice Ana, yo en cada uno en su momento y su historia y su relato que tiene que ver con lo que vivimos cada uno de nosotros, todos le debemos algo a Santa Lucía. Y creo que esta es una forma, ¿no? Y que acá, hoy alguien me decía, muy lindo, ¿no? Porque nosotros hicimos un manifiesto, que no lo vamos a leer acá, porque si no es el programa, se cae la audiencia y van a perder todos los sponsors, pero. Sabés la cantidad de sponsors que tenemos. está marcando el rating. Sí, sí. No, pero como que... Ay, me olvidé lo que iba a decir. Pero el ejemplo... Julio, creo que el ejemplo más claro fue lo que recién dijiste con esa señora que estaba limpiando, o no sé, claro, qué era claro. Lo que hacía. Sí. No, pero yo iba a esto, que hay una visión... primero yo quiero dejar bien claro que esto no es político, no es partidario, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro, y para nosotros es sagrado, ¿tá? Porque es un espacio social de participación, lo cual no quiere decir que tenga una visión, todo lo que tiene una visión del mundo es político, en el sentido que la política regula cómo nos construimos y qué lo queremos hacer. Entonces, hay dos cosas que por lo menos para mí son fundamentales, que es que la cultura nos construye y nos transforma. O sea, uno después, seguramente después que hagamos ese abrazo, nosotros no vamos a hacer lo mismo, porque vamos a tener una experiencia cultural que nos va a transformar y vamos a ver desde otro lugar las cosas. Pero aparte es una experiencia común también. Claro, entonces colectiva. Uh-huh. Pero hay dos cosas. Primero, que en el mundo de hoy, de las redes y la mar en coche y los premios, los Grammys y los grafitis y toda esa historia, hay una historia de premiar al uno, al que es mejor, al que tiene más likes, al que es el. Y por encima de la comunidad. Cuando en realidad la comunidad es la que sostiene todo eso. Entonces, acá es como devolverle el poder a la comunidad, y olvidarse de la gestión cultural, que es un concepto bastante complicado, porque también cuando leían esto, hoy me decían, che, ¿y quién va a financiar esto? ¿No? Entonces, como decían, está muy lindo, pero ¿y la plata dónde está? Y nosotros sí, obviamente, que precisamos dinero, el dinero básico, para poder hacerlo, que el municipio cumplió con su rol y nos lo dio. Acá nadie está cobrando. Pero nosotros estamos haciendo activismo cultural, no estamos haciendo gestión cultural. ¿Qué quiere decir activismo? Claro. Es comprometerte vos con tu ser y con tu esencia y con lo que podés aportar en bien de una acción cultural que es transformadora. Nadie está pretendiendo vivir de esto, ¿tá? Y la gente no te lo entiende. Piensa que acá atrás hay un negocio o que vos estás buscando. Sí. Entonces, eso es lo que hay que transmitir con el ejemplo. Porque uno puede decirlo, viste, de muchas maneras, porque está todo contaminado. O sea, todo es por plata. ¿Tá? Todo es por plata. Entonces, si vos puedes... Es cultural eso. Claro. También. Porque bueno, esa es la gran derrota cultural. ¿No? De construir eso. La industria del espectáculo, claro. Quién es el mejor, la punta de la pirámide, nada, la base, y todo es por plata. Entonces, cuando aparece algo que es disruptivo, te quedan mirando, pero ¿y esto va a ser cómo es? Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar en la cancha. y es el gran desafío, ¿tá? Por eso estamos trabajando con una estructura de gestión impresionante a nivel gerencial, pero no estamos hablando de que eso de que la gestión cultural, que vos sos un recurso cultural y yo el gestor te pongo acá y te gestiono y te consigo un sponsor y hacemos. Probablemente si esto funciona también vamos a tener que conseguir dinero, claro, pero desde otro lugar, uh-huh, desde otro lugar, y por eso nos estamos metiendo en un lío, porque estamos tratando de hacer algo que va contra la corriente totalmente, y bueno, veremos qué pasa, porque tampoco tenemos yo por lo menos no sé lo demás, pero yo creo que hay que hacer esto y tratar de hacerlo bien, después veremos qué pasa, ¿no? Pero va por ahí, es muy importante decir esto, que no es partidario, es un gesto de activismo cultural y que hay que tener claras las diferencias, porque si no nos mareamos y se genera mucho ruido alrededor de estas cosas. Sí, está bueno que la gente vaya, entienda lo que realmente es, y eso, para eso también son estos espacios. Y bueno, vamos cerrando. Pero sí, ¿querés hablar? Yo quería hablar, no le estaba diciendo que tenía que cerrar, si bien estamos casi para cerrar. No sé si me dice que porque quería hacer una pregunta. No, bueno, en la primera convocatoria que hicieron y en algunas de las siguientes también, algunas de los temas que planteaban era diseñar una propuesta para la apropiación de los espacios de la ex estación de AFE, del Palacio La Cueva. Y bueno, un poco la pregunta que les quería hacer es cómo piensan esos espacios, o qué se está pensando, ¿son espacios institucionales o independientes? Esa es un poco la pregunta, ¿cómo lo vienen pensando? ¿Y qué es lo que, no sé, porque desconocen? En principio, cuando nos convocaron, era para empezar a darle uso a esos espacios. ¿Quién convocó? El municipio, el alcalde. El alcalde nos convocó, convocó, ahí va, a un grupo de gente que nos estábamos reuniendo, y de ahí salió la asamblea. Ahí va. Pero como una especie de consejo de no sé, nosotros nos desmarcamos de la gestión municipal en el sentido del gobierno, ¿no? O sea, pero nos dio el empujón como para empezar a pensar. Entonces esos dos espacios no dependen de nosotros, hasta donde sabemos, la UTU tiene el control de ese espacio, que se lo iba a ceder al municipio, cosa que no ocurrió. Cuando nosotros nos convocan, pensaban que ese espacio iba a tener injerencia del municipio, y hasta el día de hoy no se ha resuelto. Lo mismo pasó con la estación de AFE, que terminó en un limbo, porque AFE no entregó el incomodato a la intendencia y el municipio. Entonces, creo que eso se está resolviendo en estos días, y ojalá, porque así podemos rescatar y frenar lo que está pasando ahí. De ahí a que se establezca, por ejemplo, ellos fueron con una idea que es genial, que hacer un centro juvenil en el Palacio de la Cueva. Y eso hay que pelearlo. O sea, hay muchas cosas que queremos pelear de la asamblea. Una usina cultural, Santa Lucía no tiene usina cultural, Santa Lucía no tiene sala teatral, ¿está? Nosotros vivimos en el lejano oeste respecto a la cultura, la infraestructura que tiene el gobierno municipal está toda para el este. ¿Tá? Entonces tenemos que pasarnos fuerte, porque tenemos historia. Tenemos que reclamar nuestros derechos en ese sentido. Porque hay espacios que, por ejemplo, ellos necesitan una usina para ir a grabar y tocar. Y todas las usinas que son del MEC y con la intendencia o con los municipios, están, la más cerca está en Las Piedras, y de ahí para allá, Pando. Entonces, bueno, acá hay que hacer una usina. Eso hay que hablarlo. Porque vas a tener gente de Aguascorientes, de Cerrillo, bueno, todo lo que es esta región necesita una oficina cultural, porque ellos lo reclaman y tienen derecho. Ese tipo de cosas son las que tenemos que pelear. Con esos dos espacios no sabemos qué van a pasar. Ahí va. No, hacía la pregunta porque, bueno, la Asamblea por el Agua presentó una propuesta hace unos años ya para la estación, para hacer, claro, un museo del agua, sí, ahí, sí. Y bueno, básicamente la asamblea decidió desistir de ese proyecto porque la respuesta del municipio fue que no tenía intenciones de ceder ese espacio en comodato, por ejemplo, que sea un espacio independiente. Uh-huh. Iba a ser un espacio dependiente, por lo tanto las políticas terminan dependiendo del alcalde de turno, en definitiva del consejo, sí, claro, que haya de turno. Y por eso la asamblea decidió no seguir adelante con ese proyecto, porque pone un proyecto, digamos, ahí ignorar lo que está pasando acá, o sea, no parece muy sabio, visto de lejos. Sí, por eso les hacía la pregunta si tenían como alguna definición al respecto de si son espacios institucionales o la idea es, por ejemplo, generar un comodato, que es, si bien eso, hay algunas hay algunas, digamos, dependencias, porque hay un comodato por medio y obligaciones que cumplir o lo que sea, le da otras posibilidades de independencia, que no depende del alcalde que esté de turno y demás. Política, ¿no? Nosotros no la podemos dar, y esto es un gesto simbólico. Es un gesto simbólico de decirle a la ciudad: opa, está este espacio, se quiere rescatar, miren lo que, mírenlo, cuidémoslo, miremoslo, porque a veces digo, no lo pinten, no sé qué, bueno, hagamos un evento donde la gente deposite afectividad ahí, y bueno, y hasta ahí vamos, nosotros no tenemos otra. Seguramente esto dispare algunas discusiones. La estación de AFE, por supuesto, que es un símbolo muy fuerte que no se puede caer. Y entonces está. Capaz que si tenemos tiempo podemos hablar del abrazo, de lo que va a pasar el 18. Sí, vamos con el abrazo, Cerramos con el abrazo. Con un abrazo, divino, nos con un abrazo. Despedimos. Cerramos con un abrazo. Ahí está, bueno, qué lindo. Una noticia. Yo, si creía aportar lo otro, la estructura no armaron ustedes, más o menos. Hablen ahí, la agonizada, a ver. Vamos. Sí. Guzmán, bueno, hablando un poquito ya más del abrazo al Palacio de la Cueva, que pasará el 18 de mayo. Domingo 18 de mayo, que luego van a poder encontrar diferentes publicidades en diferentes, tanto en las redes sociales como también estamos viendo si podemos ver en las radios. Van a haber diferentes medios que se van a enterar, día, horario, pero principalmente sería el domingo 18 de mayo y vamos a poder encontrar tres franjas. En la primera, la idea es poder remontarnos a un poco más lo que nos une musicalmente hablando como uruguayos, nuestros orígenes musicales. No sé, no quiero adelantar mucho, pero bueno, nada, podremos encontrar alrededor de una fogata unos tambores que serán acompañados por quizás el grupo de teatro Pilares. Y confirmó. Confirmado. Estábamos confirmados. Tenemos de última una novedad exclusiva. Y podemos afirmar que Teatro Pilares va a estar. Ahí entonces, está. Encontraremos una fogata que lo haremos en la calle, bien llevado a nuestra tradición como uruguayos. Calentar los tambores. Y encontraremos tambores. También alrededor encontraremos como especie de, remontándonos al ritual que se hacía antes, ¿no? Al grupo Pilares. Y quizás a gente del colectivo afroamericano, acompañando también toda esa especie de ritual. Eso como sería la primera franja, que también en esa franja podríamos encontrar diferentes artesanos, que van a haber stands con diferentes artesanos locales. Y además de eso también vamos a poder encontrar tanto juego para chicos, porque también se habló una vez en una asamblea, que siempre se piensa la cultura y siempre se piensa como algo para adultos o para gente quizás jóvenes, pero no niños. No, nunca hablamos ni nunca incluimos a los niños en parte de la cultura. Entonces, también queríamos reivindicar un poquito eso y poder hacer un espacio un poquito más inclusivo y que haya así alguna franja horaria para algo más inclusivo a los niños. Entonces vamos a poder encontrar juegos y animación para niños. Vamos a poder encontrar un ajedrez gigante, lo podríamos decir, o grande. Muy grande. Grande. Y también veremos. Ahí está. También veremos quizás algunas exposiciones también de artistas locales. Un poco fuera de lo tradicional, más allá de la música, el baile, podremos encontrar un stand de literatura, que nunca se da el lugar a mostrar la literatura local. Contaremos con un escritor santalucense, el cual estará recitando o varios. Y se van a leer literatura al aire. Va a haber recital literario. Que decía que no era para acotar, que vamos a leer poesía y literatura como una forma de no solo en el libro, sino que públicamente se va a recitar. Y tal vez haya alguna cosa más, ¿no? Sí, hoy sí. No te contamos, pero tenemos una idea ahí. Bueno, entonces queremos invitar a Claudio, perdón. Hay cosas que no sabés todavía. Sí, sí. No, es que esto es muy dinámico, Es una asamblea, ¿viste? A cada rato. Por supuesto. No, Lo que pasa es que hemos estado trabajando. Sí, sí. Hoy acordamos con las artesanas, entre los artesanos que van a estar la artesanía de los gurises de la escuela 255. Perfecto. Que van a vender su artesanía. Sí, esto es una sumatoria día a día, ¿no? Sí. También, por supuesto, queremos darle el espacio, bueno, darles un poco muy abarcante, ofrecer, eso. Ofrecer, dar el espacio a la danza. Va a haber un grupo de danza los cuales va a tratar no un género de, en específico, sino que va a tratar varios. Va a haber una interacción con el público que va a estar muy linda. Esa sería como la segunda franja. Y la tercera franja, más centrado en la música, estaremos nosotros como el grupo El Resto, que tocaremos rock. Un poco para tratar las diferentes aristas de lo... Exacto. Y estamos gestionando una murga joven en Montevideo que todavía no está confirmada, pero capaz que se complementa con el rock. La idea un poco de este abrazo es tratar las diferentes aristas, ¿no? No solo quedarnos en que sea un festival de música, sí darle el espacio a locales, pero que solo sea un festival de música, quizás con algunos stands, sino que también la idea es tratar un poco las diferentes aristas de que muchas veces queda lamentablemente invisibilizado en Santa Lucía, como puede ser la literatura, como puede ser el teatro, como puede ser la danza, como puede ser los niños, como puede ser los artesanos, que eso también es cultura. Entonces, es eso, tratar las diferentes aristas que muchas veces quedan opacadas por muchas veces también la música o festivales más a gran escala. No, lo que para no, no para cerrar, sino simplemente que la el Palacio de la Cueva tiene la importancia histórica como emblema, como patrimonio, y a mí en lo personal me interesa muchísimo todo el tema patrimonial de Santa Lucía por lo rico que es. Y la oportunidad que se dio, además, porque trabajo en el Sodre, de que una de las muestras itinerantes que anda por el interior del país sobre China Zorrilla, bueno, quiere participar de este evento, y el viernes 16 estamos inaugurando de alguna manera el espacio que quedó reformado del Palacio de la Cueva, la planta, digamos, que donde vamos a intentar exponer por primera vez del Archivo de la Imagen y la Palabra una muestra que se llama Cuentos Chinos, en memoria, fue por el Día del Patrimonio que se le dedicó a China Zorrilla, y que ha tenido una amplia repercusión en el interior del país, y que, bueno, yo dije, 60 kilómetros es ir a armarla, y bueno, la idea es armarla el viernes 16, que quede allí hasta el día del evento del 18, y bueno, estamos tratando de ver que, inaugurado eso, poder llevarla también al Centro Cultural Rodó. Con esa muestra estaríamos de alguna manera presentando una amplia gama de actividades, como decía Guzmán, las diferentes aristas que pueden presentar. Esto, digamos, si bien es de afuera, o sea, afuera de Santa Lucía, pero bueno, tiene una importancia cultural, es eso, ¿no? que aparezcan este tipo de posibilidades. También le sirve, como decía Julio, es de común acuerdo y es ganar-ganar, o sea, al Sodre le sirve y al Archivo le sirve salir al interior con una muestra, que si no queda en Montevideo. Claro. ¿No? Entonces, perdemos esa posibilidad de que estando tan cerca y pudiéndolo hacer, además que en forma gratuita, me parece que es algo que al público santalucense le puede interesar, o por lo menos acercarse a ver de qué se trata, porque no es solamente cuadros de China Zorrilla, sino hay testimonios de un montón de gente que participó con China Zorrilla tanto en el teatro como en el cine. Ricardo Darín, el caso de Persia Vale, gente que testimonia acerca de lo que fue la figura de China Zorrilla como, bueno, como una uruguaya realmente ejemplar desde el punto de vista artístico. Ah, qué lindo, qué linda oportunidad. Ana, ¿tenías algo que querías saber? No, era eso, como la oportunidad también de los jóvenes de conocer el palo. Ah, yo la vi la muestra. Estuvo en San José hace con conocimiento un de causa. No, y la verdad que vale mucho la pena. Pero en esto de yo nunca vi el Palacio de la Cueva vivo, es como quien dice, ¿no? Yo fui a clase de mecanografía, ¿sabes? Yo siempre dice mucho eso. Uf, dice un montón. Mire esa frase que se levantó, Ana, me encantó. O sea, nunca vi el Palacio de la Cueva vivo. Claro. Es tal cual. Uno, siempre se daban esos encuentros, por ejemplo, de rap con los jóvenes ahí en ese escenario natural que tiene el Palacio, pero en realidad nunca pasó. Mucha gente no sabe tampoco que se reformó, no sabe muy bien cómo es la movida, entonces me parece que es una buena oportunidad para conocer el espacio, entrar. Y nada, eso, y que a la gente, invitar a la gente que se involucre en esto, que me parece que es hermoso. No quiero dejar de decir nuevamente que se trata, no es cualquier lugar, es un emblema de nuestro patrimonio local. Que forma parte de la identidad nuestra desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista patrimonial. Yo, atendiendo lo que decía Carlitos recién con respecto al tema institucional y todo ese tema de los concordatos y las cosas, lo primero que se me ocurría decir, si hubiera agarrado el micrófono, es que se inauguró el Palacio de la Cueva, fuimos ese día a inaugurar en la remodelación, y se cerró. Claro. A ver. Y la estación también. Y después de eso no se recibieron propuestas y demás, y está destruida. Porque, claro, o sea, porque no aguantan las cosas. Entonces a eso voy con las cosas que se hacen y después no se usufructúan de la manera que tiene que ser. O por lo menos el movimiento se demuestra andando. Principio requieren las cosas. Sí, bueno, el puntapié inicial, vamos a entrar a la cancha, pegar el puntapié inicial y después se verá. Bueno, vamos a... Primero que nada, vamos a agradecer. Último nada, agradecerles muchísimo. Agradecer el trabajo, agradecer que hayan venido hasta acá. Que nos den esta oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo. Y bueno, y una de las cosas, a mí me hace feliz esto porque empezamos con Julio a conversar y bueno, dijimos, vamos a ver. Pero vimos que acá en Santa Lucía era impresionante todo lo que había y no se conocía. O si se veía muy poco, y oportunidades, ¿no? Que se muestren. Y... ahí tenía otra frase. A mí me hace feliz. O sea, el recopilador de frases. No, pero es real. No, pero está bien, está bien. Pero, sí. Vos sos grafitero. Mirá, ahora, el eterfilo. A mí me hace feliz. Claro, la cultura es salud. A mí me hace feliz. Porque en definitiva, somos felices haciendo esto. Sí, sí, totalmente. No hay plata de por medio ni hay nada. Entonces, totalmente. Creo que es eso lo disfrutable de hacer. Bueno, la verdad que les agradecemos un montón porque, bueno, agradecer todo el trabajo que se está haciendo y agradecerles que hayan venido hasta acá para poderle contar a la gente entonces qué es lo que está pasando. Los agradecidos somos nosotros. Como saben, bueno, los micrófonos de Pica siempre abiertos. Exactamente. Para cuando tengan algo para compartir con la comunidad. Toda la información para cuando el y no pierdan de vista, porque también se lo dije en el otro medio, que los medios de comunicación como medio también no son solamente la transmisión, no son solamente el canal, tienen otro rol. Ajá. Que quizás es mucho más importante como medio de comunicación en sí mismo. Ustedes forman parte de esa cultura de medio de comunicación. Ya los quiero reclutar, ¿viste? Usted tiene porque además la Pica la concebimos así, en definitiva, de los contenidos y todo justamente. Claro. Sí, sí. Es la razón de ser de la Pica. Sí. Así que una de ellas es sin duda. Una inspiración. Estamos en consonancia y nos vamos consonando. Qué linda frase. Estamos en consonancia. Sigue grafiteando. Estamos en consonancia. Soy feliz. Nunca. A ver, dígale usted. Vámonos con un tema que justamente habla de Ilse. Para mí, con esto de los grafitis. Si es que la clase que he tomado de lectura de labios ha dado resultado. Vamos a escuchar un tema que se llama Furtivo. No anduvo muy bien con la clase. Fugitivo. Anda bastante rumbeado, pero el concepto en sí, más o menos. Con razón. Es que tuve una novia, pero bueno. Fugitivos de El Resto Banda.